Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. En el final de nuestro programa de esta semana, presentando las dos mejores canciones, las reinas de la lista de éxitos, el número 2 y por supuesto el primerísimo lugar de este show, el número 97 ya del Top 20 de Monitor Latino. Aquí viene, número 2. Top 20. Número 2. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay, en que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él, que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo traigo yo. Saber quién es el número uno esta semana en el Top 20 de Monitor Latino México. 121 estaciones son monitoreadas que programan música pop en español en México, nuestra república, y ellos dicen que Fanny Luz subió esta semana del lugar número 3 al número 2, no lo suficiente para ser el primer lugar. Tuvo un total de 2,340 tocadas por estas estaciones de radio monitoreadas. El primer lugar tuvo 2,926 y es Paulina Rubio. Top 20, número 1. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. eres perfecto por la ley de causa y efecto. Hoy pagas por cada error. Llegamos a otro final del Top 20. Nos escucharemos la próxima semana. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.